Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo afilan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Bueno, muy buenos días a todos los escuchas de nuestra audición y de Radio Centenario. En el día de hoy nos encontramos aquí con Corina para hablar de dos temas. Si el tiempo nos da, porque son temas que son muy importantes, sobre los cuales vamos a tener que volver en otras audiciones. El primero es el movimiento en Francia, los levantamientos de la tierra y la criminalización de las luchas populares. Y el segundo es ante el inminente inicio de la actividad de la tercera pastera, UPM2, ver un poco antecedentes y nuestra posición ante los extractivismos, el despojo y la pérdida de soberanía. No, antes, buenos días, antes de seguir, creo que se te escapó una cosa muy obvia, que es la audición del Frente Ambiental de Elia Villalba, que es todos los domingos a esta hora. Ahí está, perfecto. Con relación al tema de los levantamientos de la tierra, queremos dar algunos, informaciones, antecedentes. Se trata, de una especie de confederación de colectivos de defensa ambiental. Cada uno de esos colectivos ya tenían, una historia de luchas anteriores en los territorios. Y desde hace dos años, en el 2021, se formó esta confederación, de movimientos, de asociaciones. Abarca muchas cosas muy variadas, pero todas tienen que ver con la defensa del ambiente, la lucha, contra el modo de producción imperante y el gran capital, en el sentido de que se está apoderando de todo lo que son los bienes comunes. Y bueno, en ese sentido, es una lucha territorial que abarca también organizaciones nacionales y que tiene una amplia convocatoria. Ya viene desde hace muchos años llamando a distintas movilizaciones. Parte del inicio de estos agrupamientos se dieron con la lucha para evitar la instalación de un aeropuerto totalmente innecesario en Notre Dame de Landes, en una zona que se iba a sacrificar una zona productiva solamente para beneficiar a los inversores que querían hacer un aeropuerto ahí y algún político que quería cortar alguna cinta, ¿no?, de alguna obra. Eso fue una lucha que duró años. Hubo gente que se trasladó al lugar, lo ocupó, ataron a árboles, se fueron a vivir ahí, y finalmente fue una lucha victoriosa porque se suspendió. Era algo bastante, irracional, en el sentido de que no era necesario, era relativamente cerca de París construir un aeropuerto ahí. Estos movimientos se han agrupado denunciar todas estas cosas, y uno de los puntos más importantes es la lucha contra el acaparamiento de aguas para el agronegocio. Desde hace un tiempo se están promoviendo por parte del gobierno unas mega estanques son artificiales, utilizando aguas subterráneas para el agronegocio en sus distintas manifestaciones. Y esto en un país que, como el nuestro, ha venido sufriendo también problemas de sequía e incluso de abastecimiento de agua potable para la población. En algunos casos tienen que llevar el agua en cisterna. Entonces, un bien común es una forma, digamos, de acaparamiento y sacarlo del ciclo hídrico natural, que hace que después se produzcan escaseces en otros lugares, ¿no? Es privilegiar, digamos, un uso comercial del agua en detrimento del uso colectivo. Entonces, esta agrupación de colectivos ha realizado ya varias actividades, manifestaciones contra estos emprendimientos. Y el desencadenante de esta situación que hubo hace poco fue una manifestación a uno de esos mega estanques que era anunciada, era pública, donde iban decenas de miles de personas, muchos de ellos con sus familias, con niños, etcétera, y el gobierno estaba decidido a criminalizar las luchas y, por otra parte, envió 3.000 gendarmes. La gendarmería es un cuerpo militarizado, ¿no?, de la República Francesa, con la intención de disolver la manifestación. Cuando se empezaron a tomar contacto unos con otros, se manifestó enseguida la brutalidades policiales que tuvieron, digamos, sus secuelas de víctimas con distintos tipos de gravedad entre los manifestantes, ¿no? Con relación a eso, han habido digamos, una difusión y denuncia de la criminalización de la protesta, de la brutalidad policial, y como la frutilla sobre la torta, el gobierno pretende disolver este agrupamiento en defensa de los bienes colectivos, de los bienes comunes. Entonces tomaron una resolución en la reunión de ministros, que bueno, la está analizando la Suprema Corte de Justicia, de disolución de este movimiento, de este agrupamiento. Queremos avisarles que hay un video que hemos colgado en nuestro Facebook Frente Ambiental Delia Villalba, con la traducción de este video al español, que es un llamado a la solidaridad y de apoyo contra la criminalización de las protestas y contra la brutalidad policial y contra este decreto gubernamental que pretende disolverlos. Y han solicitado solidaridad dentro de Francia y a nivel internacional. Dentro de Francia ya han pasado hasta ayer las 85.000 firmas. Más que eso, se van agregando continuamente, y a nivel internacional también han recibido muchísimas adhesiones. Y acá en Uruguay, de Uruguay hubieron 5 de ellas, ¿no? Por supuesto que nuestro Frente Lucha Ambiental, cuánto recibimos ese pedido, firmamos y apoyamos. Y bueno, ya está la Comisión Nacional Defensa del Agua y la Vida, la Coordinación de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, el colectivo TA, que quiere decir Transgénicos, Alternativa Agroecológica, y redes amigos de la tierra. Nosotros vamos a leer acá las intervenciones que hubo. Hay un video que hemos traducido, está dicho por 45 personalidades de los más variados sectores de la sociedad en Francia que apoyan este movimiento, que reaccionan frente a la pretensión gubernamental de disolverlo. Además, hay que tener en cuenta que en sus movilizaciones participan miles y hasta decenas de miles de personas. Bueno, esto del número ya hace dos días, 70.000, ya eso pasó porque fue hace unos días. Pero de todas maneras queríamos decirles que en nuestro Facebook, Frente Ambiental de Elia Villalba, pueden encontrar y ver las imágenes. Nosotros acá vamos a... la traducción, como es automática, no es la mejor. Nosotros, como hemos vivido, aparte en Francia, cuando nos exilamos allá, conocemos un poco más el francés. Y vamos a empezar primero la lectura de las personalidades, de los colectivos que participaron, y después los textos. Vamos a apurarnos un poco porque no vamos a tener tiempo el otro tema. Entonces fueron activistas de diferentes colectivos, por ejemplo, coordinadora general de la Vía Campesina, que a nivel internacional, que son millones, es la Confederación Paisana. Vía Campesina. Ah, sí, que en Francia se llama Vía Campesina. Portavoz de los levantamientos de la tierra, amigos de la tierra Francia. Bueno, también el secretario general del Sindicato de la Magistratura, el portavoz del Sindicato de Abogados de Francia, miembros de ATAC Francia, que es una asociación por la tasación de las transacciones financieras y por la acción ciudadana, e incluso hay un eurodiputado campesino. Bueno, el colectivo de defensa de jóvenes, colectivo Osemos Hablar, colectivo La Vía es Libre, colectivo Compartir es Simpático, llamado a desertar de Agro París, egresados de agronomía. Portavoz de Bacines No Merci, que viene a ser lo que está contra estos embalses artificiales de agua subterránea. Secretaría Nacional del Partido Europa Ecología Los Verdes. Portavoz del nuevo partido anticapitalista, NPA. El vicepresidente del grupo parlamentario La Francia Insumisa, Nueva Unión Popular Ecológica y Social. Codelegada de Uniones Sindicales Solidarias. Escritores, poetas, periodistas, editores, filósofos, sociólogos, antropólogos, economistas, investigadores científicos, historiadores, actores y actrices, militantes antirracistas y feministas, humoristas, dibujantes, autores de historietas, realizadores, medios de prensa alternativos. Bueno, entonces vamos a leer ahora la parte, digamos, que aparece en el video este, ¿no? Ante la pretensión de disolver a los levantamientos de la tierra. Dan Maran, el ministro del Interior de Francia, pretende poder disolver hoy los levantamientos de la tierra, pero nosotros no disolvemos ni la esperanza ni el coraje. Somos campesinos y campesinas que cultivamos la tierra para las generaciones venideras, mientras otros la saquean para lucrar. Somos jóvenes conscientes de su futuro, de que su futuro se juega ahora. Estamos prontos para impedir los estragos de la FARC, Monsanto, ANSI y sus cómplices. Somos habitantes que luchan por sus territorios. Hemos probado todos los medios legales para oponernos a la embestida del gobierno y de los lobbies. Somos representantes electos de una república que ha sido condenada en los tribunales por su inacción climática. Y sin embargo, somos nosotros los que somos tratados como terroristas intelectuales por el ministro del Interior. Pero ¿a quiénes asustamos exactamente? Somos representantes elegidos por el pueblo, Sin embargo, nuestro rol en el Parlamento es bloqueado por el uso de decretos presidenciales. Somos representantes de los trabajadoras y trabajadores frente a un gobierno que niega nuestros derechos adquiridos. Después de varios meses de manifestaciones y huelga, la única respuesta que ofrece este gobierno es la represión, la violencia y el desprecio. Somos periodistas enfrentados a un inquietante giro del discurso gubernamental hacia la falsedad, incluso frente a hechos probados en nuestros medios. Quería agregar, Chiqui, antes de seguir, que de hace 3 meses en Francia, como la mayoría quizás nuestros escuchas saben, hay inmensas manifestaciones para que no se apruebe la reforma de la seguridad social. Sí. Y estas luchas están unidas, porque es el sistema, capitalista que se manifiesta de todas estas maneras. En estas dos luchas tenemos muchos puntos en contacto, muchos puntos en común, porque en general las directivas vienen del mismo lado, de los organismos multinacionales financieros, etcétera, ¿no? Entonces, continuando con la declaración esta del video, dice: somos escritores, filósofos, investigadores que durante mucho tiempo hemos visto nuestra palabra desacreditada por este gobierno. Cualquier palabra que cuestione su política. Somos jueces y fiscales y constatamos que el ministro amenaza las libertades que nosotros defendemos. Detenciones policiales abusivas, prohibición de manifestar e intentos de disolución no son ni más ni menos que una deriva autoritaria profundamente inquietante, un autoritarismo contra toda razón. Nosotros todavía estamos traumatizados por la represión en Santa Solín. Hemos sido testigos de la violencia policial y también hemos sido testigos de órdenes que han puesto vidas en peligro porque retardaron la llegada a la asistencia médica. Nos recuerdan la violencia trágicamente sufrida por los habitantes de los barrios obreros y de los chalecos amarillos. Ante esta brutalidad, uno puede pensar en bajar los brazos, pero eso es precisamente lo que ellos esperan. Tenemos que enfrentar los hechos. No detendremos nuestras acciones. Continuaremos poniendo muy concretamente palos en la rueda de las infraestructuras, bloqueando las obras de construcción que están asolando al mundo, ocupando y cultivando la tierra que debe protegerse. Lo que pasó en Santa Soline fue espantoso. Debemos tomar nota de ello mientras seguimos construyendo nuestra fuerza y nuestra alegría. Nos levantamos todos contra la visión del mundo y de la vida que encarna este gobierno, contra la destrucción de los bienes naturales y la destrucción de las tierras que producen alimentos. Nos levantamos contra la injusticia que quiere que una mayoría trabaje más tiempo en beneficio de una minoría. Esto es por la reforma de la seguridad social. Nos levantamos contra este mundo de mierda, pero ya se está construyendo otro mundo. Nos levantamos para que sean tenidos en cuenta los seres vivos no humanos y su medio de vida, para hacer lugar, romper el asfalto, para llevar a la práctica otras formas de vivir y de cultivar la tierra. Nosotros nos levantamos para que el agua, los campos, los bosques sean colectivos y no acaparados por unos pocos. Nos levantamos por el fin de los mega embalses que acaparan el agua de las napas freáticas para el agronegocio, lo que sería un equivalente a la ley de riego de 2017 en Uruguay. Esto es una acotación nuestra. Por la conservación de los humedales y los seres que los pueblan, para tomar el control de nuestra forma de alimentarnos y de habitar los territorios. Nos estamos levantando para construir una fuerza política en los territorios que rediseñe nuestro equilibrio de poder y cambie nuestra forma colectiva de estar en el mundo. Es por eso que ellos, los que tienen el poder, se asustan de nosotros. Y es por eso que ustedes no deben tener miedo de nosotros. Por eso te invitamos a unirte a nosotros. En todas partes de Francia se están formando comités locales del levantamiento de la tierra. Vamos a hacer reaparecer los levantamientos de mil formas en el espacio público, a través de textos, de fiestas, de jardines piratas, tomas de terrenos, aparición en medios de polígonos industriales, etcétera. Y acá ya habla de acciones futuras que ya se han planteado. Convergeremos el 22 y 23 de abril contra la autopista Castres-Toulouse. Esa es una, el 5 y 6 de mayo en Rouen, para el llamado del bosque frente al asfalto, el 10 y el 11 de junio para el convoy de arena en San Colombán, y el 17 de junio en Morien contra las obras del tren de alta velocidad. Esas son todas acciones que tienen planteadas. Lo que el ministro del Interior quiere disolver es el surgimiento de una ecología consecuente. Es por eso que ellos quieren disolver los levantamientos de la tierra el 12 de abril en el Consejo de Ministros, y es por eso que este video se debe difundir por todos lados en Internet, porque no se disuelve un movimiento múltiple y pleno de vida, no se disuelve una revuelta, no se disuelve una idea que le ha llegado el momento de crecer. Todos somos levantamientos de la tierra. Hasta acá la traducción del video. Vemos que tenemos muy poquito tiempo. Yo quería agregar esta última acción, que creo que nos dijimos que la que provocó esa represión tan grande fue hace el 25 de marzo, que fue a fines de marzo. Nosotros realmente tomamos conocimiento de esto hace unos meses con otra acción. Las dos, tanto esta como la anterior, fueron contra esos embalses artificiales. Este último estaba hecho ya la fosa, todavía no habían absorbido el agua de las napas freáticas, y estaba la bomba para hacerlo. Lo que ellos querían era destruir esa bomba, ¿no? Y aparte acotamos que hay un mapeo de cómo están las napas freáticas en Francia, que han disminuido mucho, así como en otros países y como acá. Y la acción anterior, que también concitó, vimos miles de personas, hemos visto el video, también estaba anunciada, pero cuando llegan al lugar, esa ya tenía el agua para el agronegocio, y ya estaba la lámina esa impermeable que sobresale en los costados, y ellos querían, digamos, la acción era cortar esa lámina. Estaban los médicos esperando, pero ellos pusieron a hacer un desvío, pasar por una cañada, era en invierno, igual se descalzaron, la pasaron esas miles de personas y llegaron a ese lugar cortando la lámina de impermeable que retiene esa agua que viene subterránea. El arma que utilizaron fueron trinchetas. Sí, lo vimos, hay video. No. Pueden ir, el que quiera ver o el que sabe francés, hay una página que es bacines con dos S, no merci.fr, y ahí se encuentran muchos videos, y incluso, aunque no se entienda totalmente el francés, se ven las imágenes y se ven la cantidad enorme de gente, de familias que participa en esas acciones. Se nos está llegando el fin, o sea que dejaremos para otro, pero el tema que queríamos tratar, y ya no hay tiempo, es que UPM anunció el día 15 ayer, con dos comunicados, uno para inversores y otro acá, anuncia la puesta en marcha de la planta de celulosa en Paso de los Toros. Hay dos comunicados y nosotros simplemente nos da para decir que queríamos recordar acá, ya no hay tiempo, un boletín nuestro del 2019 sobre el tema de UPM que titulamos UPDMOS, la entrega de la soberanía, con una pregunta: Uruguay convertido en colonia de una empresa, creemos que ha sido así. Y una, también hubiéramos querido recordar, lo haremos en otro momento entonces, una declaración que hicimos cuando se efectuó la firma del contrato, que nosotros en el boletín la catalogábamos de inconstitucional, ilegal e inmoral. Tenemos que, pero queríamos agregar, ya que no hay tiempo para hablar sobre eso, de que tenemos que estar alerta, porque hay una posibilidad muy cercana, y hay varios elementos para probarlo, de una cuarta pastera en la laguna de Merín. O sea que tendríamos que organizarnos mucho mejor para detener esta cuarta destrucción de nuestro territorio. No, y una cosa también, de reafirmar el papel de la gente que está en los territorios para ver incluso las que están funcionando, porque hay una cantidad de irregularidades que es necesario y es bueno que la gente que esté o que vaya teniendo elementos pueda denunciarlo, como sucedió, por ejemplo, con el vivero en Guichón y eso, ¿no? Hay cosas que es necesario estar alerta y en ese sentido, contra estas embestidas, tener ojos y oídos en todas partes. Sí, porque sabemos que esta pastera lo que va a hacer es contaminar mucho más el Río Negro, que ya está contaminado. Yo tengo las 11, así que dejamos por acá, aunque hubiéramos querido hablar mucho más sobre UPM. Y viene el programa Tierra Libre de Luis Córdoba. Así que hasta el próximo domingo, donde seguiremos hablando de estas cosas. Y muchísimas gracias por a los que nos escucharon. Que pasen lo mejor posible. Bueno.